Con motivo del aniversario 53 del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, en varios países tuvieron lugar seminarios sobre las obras de los grandes hombres del Monte Baekdu. En Islandia se efectuó el seminario sobre la inmortal obra del general Kim Jong-il, Alcancemos la reunificación independiente y pacífica de la patria mediante la gran unidad pannacional. En Nigeria, el seminario sobre la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, Hagamos perpetuas la gran idea revolucionaria de Son Gun del compañero Kim Jong-il y sus hazañas. Y en Alemania, el seminario sobre su otra obra, Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. En los actos participaron personalidades de distintos sectores y masas de los países correspondientes.